La semana pasada hubo elecciones en la ARB, en la Asociación de Recicladores Bariloche, y fue elegida Gladys Pichiniánco como presidenta y Marcela Carriqueo como vicepresidenta. Gladys fue ya presidenta de la ARB y es una de las fundadoras de esa asociación y está en contacto con nosotros. Buenos días, Gladys. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, contanos cómo ha sido la elección. Sí, me convocaron una nueva vez para poder ser presidenta de la organización. Así que bueno, aceptamos, más allá de saber todas las responsabilidades que esto requiere, volvimos a aceptar para poder seguir trabajando en lo que ha dejado la anterior comisión, poder seguir trabajando con los proyectos que ellas llevaban a cabo. Por ahí, por el tiempo, no se pudieron concretar, pero bueno, también mirando y poniendo la mirada fija en eso para seguir avanzando como organización. ¿Y cómo están como organización? ¿La gente está participando? ¿Cuántos son los integrantes de la asociación? Los integrantes de la asociación somos 70, trabajando somos 58. Sí, estamos todos activos, trabajando todos. En este tiempo hemos podido arrancar, digamos, por el tema de pandemia. Bueno, fue también un tema que se tuvo que por ahí parar unos meses, pero después se retomó de a poco, y hoy por hoy, gracias a Dios, estamos trabajando todos. Una característica que tiene la Asociación de Recicladores es que la mayoría de los integrantes son mujeres. Sí, así es, somos 41 mujeres y 17 hombres. Así que somos mayoría, somos mujeres. Gladys, ¿y cómo está la situación en cuanto a, no a lo legal, porque ustedes son una asociación con reconocida legalmente? Lo que me refiero es cómo reconoce su trabajo la municipalidad, porque estábamos viendo que la municipalidad también tiene una propuesta de concesionar ciertas partes de donde están del basural. ¿Es así? Sí, es así. Ellos están buscando, digamos, empresas para que se vaya a licitación todo. Pero bueno, también lo tienen dentro de una mesa que está trabajando. También poder ver, digamos, cuál es el proyecto de la empresa, si estamos involucrados o no estamos involucrados. Esto nos lleva también a una charla, a ponernos de acuerdo, a poder tomar decisiones y que sea en conjunto. Eso es lo que hoy el municipio está haciendo con nosotras, que podamos tomar decisiones y sea en conjunto. ¿La seguridad social por parte del municipio está asegurado para ustedes? De esa parte, sí. ¿Y ustedes intervienen en las decisiones que tienen que ver con su lugar de trabajo o no? Sí, porque digamos, si hoy se charla de una propuesta a futuro, siempre quisimos eso, de que nos tengan presente para opinar de nuestra experiencia de trabajo, cuál es el rol que nosotros cumplimos, que es muy importante. Y yo creo que también en la charla siempre tenemos que estar presente, porque si no, si esto va en desacuerdo, y la verdad que nunca vamos a llegar a nada. Entonces, poder ver nosotros cuáles son las posibilidades también para que esto mejore, también nos corresponde. ¿Y ha mejorado el funcionamiento del basural? ¿Ustedes notan que ha habido un cambio en los últimos años o sigue todo igual? ¿Usted habla generalmente o de la solo de la planta y de la organización? O sea, Hablo de la planta, te lo pregunto después, pero en general, ¿cómo funciona? ¿Ustedes ven que hay un cambio en cómo les llega? ¿Cómo llega, si llega discriminado, los distintos tipos de residuos? hay un cambio en la actitud municipal para que la cosa sea mejor, para que estén más cuidados los trabajadores? ¿Ustedes ven eso o no? Y la verdad que eso está medio deteriorado. Yo creo que no sé si será por tantos años, las propuestas que se han hecho de poder hacer un montón de cosas y al final terminan en nada. O sea, es como que es un lugar donde se hacen cosas para que esto funcione, pero no se mantiene, entonces se cae y se vuelve a caer. Entonces es un, digamos, un lugar en el cual hay que tener todo el tiempo tener los ojos sobre ese lugar para que funcione, si no de ninguna forma va a funcionar. Y entonces sus trabajos no se ven facilitados, siguen tan complejos como antes. Ah, sí, así es. Ajá. Y ante esta situación, ¿cómo se están organizando? Nosotros, por ejemplo, te cuento, en la radio seguimos difundiendo la necesidad que tienen ustedes de contar con un vehículo nuevo. Sí. Eso se sigue juntando el dinero para poder acceder a este vehículo. Sí, se sigue teniendo el dinero en el banco, se sigue juntando. Y bueno, ese es el objetivo de ese dinero, ¿no? No lo tocamos para nada más, sabemos que es para poder llegar a lograr de comprar un camión. Uh-huh. Y sigue ahí. ¿Y no se ha acercado ninguna autoridad provincial o nacional para ofrecer alguna ayuda para que ustedes lleguen a tener un vehículo, por ejemplo, o mejores condiciones de laborales? Y hasta aquí, yo asumí el día miércoles, hasta hoy todavía, siendo yo presidenta hoy, no. Ajá. No he hablado con mi compañera, pues no la he visto, pero no ha habido noticia de que alguien se haya acercado. Ajá. ¿Ustedes trabajan cuántas horas? ¿Es el corrido? Tenemos dos turnos de trabajo, uno en la mañana y el otro a la tarde, dos turnos de trabajo. ¿Y cómo hacen con el tema de la alimentación que tienen que tener ahí? Bueno, en eso hemos también aprendido un montón después de esto de la pandemia, de lo que es la higiene. Se ha comprado muchas cosas para higienizar todo el lugar, mantener el alcohol en gel, mantener el jabón. También a la hora de tomar algo, sube cada uno de los compañeros, lleva su recipiente para tomar un café, un té, y sí, tratamos de cuidarnos todo, porque sabemos que es un riesgo, más en el lugar donde nosotros estamos, es mucho más todavía el riesgo que corremos, pero gracias a Dios hasta aquí la hemos llevado más que bien. Desde acá nosotros, a través de esta emisora, pedimos a las empresas o fundaciones que puedan llegar a ayudar económicamente a la RB para la obtención de este camión. Sería necesario, porque todos participamos de esto, ¿no? Del trabajo de ustedes depende muchas cosas que nosotros queremos solventar cotidianamente. Sí, es verdad. Nosotros tenemos un camión que está del año 2012. Ese camión se recorre todo Bariloche, creo que se ha recorrido ya, todos los días, no para. Por ahí hemos quedado medio corto porque no han pedido el vehículo y hemos tenido que parar para hacerle algunas revisaciones, porque también con los años necesita una reparación. Y la verdad que no hemos tenido como ir a esos lugares, y por ahí es entendible también. Yo siempre veo eso de que si la gente no tiene respuesta, la gente no, como que se cansa también. Pero bueno, hemos tratado de cumplir con este único camión que tenemos, la mayoría de todos los lugares donde nos llaman, y sí, sería muy muy muy fundamental tener otro camión, nos ayudaría un montonazo, y sería mucho más el poder recuperar más material, el poder salir a buscar más material, más allá de que el camión trabaja dentro del manto y en un horario sale a los recorridos, entonces es mucho el laburo que tiene un solo camión. Otra situación que nosotros estamos viendo, a ver, ¿cómo está el tema de la vacunación para ustedes ahí en ese trabajo que es bastante difícil desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y de eso no hemos tenido todavía, nadie se ha acercado y a decirnos en qué momento se irá a hacer la vacuna ni nada, no hemos tenido noticia de eso. No son considerados como trabajadores esenciales los trabajadores de la RB. Y la verdad no sabría decirle, porque, como le digo, o sea, estoy recién interiorizándome por ahí de muchos temitas, y bueno, esto todavía, como le decía, no hemos tenido información, si más antes lo se habría hablado o no, pero no hemos tenido información de eso. Gladys, ¿y cómo sustentan ustedes? ¿Cómo pagan cuando se descompone el camión o alguna máquina? ¿La tienen que pagar la RB o la municipalidad es la que se hace cargo del mantenimiento? Y no, ahí tenemos que empezar a reducir lo que ganamos por menos otro para poder pagar las maquinarias que se nos rompen. Sale del bolsillo de cada uno de los asociados. Ah, mira. O sea que entonces no hay un reconocimiento, sí hay un reconocimiento, vuelvo a repetirte, legal, y pero no hay un reconocimiento como que son, no digo trabajadores de la municipalidad, aunque lo son, pero si ustedes tienen que hacerse cargo de cada mantenimiento, en realidad es como una asociación casi independiente de la municipalidad. Esto lo digo por el gran trabajo que realizan, ¿no? Sí, el Estado aporta un subsidio que es para gasto y algunos gastos que tiene la organización, pero digamos no alcanza con todos los gastos que realmente tiene la organización. Claro. Alcanza para solamente lo esencial, lo que nosotros necesitamos, pero el resto de cosas no, ya ahí no lo tenemos que hacer cargo nosotros, porque son muchos los gastos que hay fuera de lo que ellos nos dan para rendirle, porque a la hora de rendir tenemos que ser detallistas con todo lo que ellos nos piden. Claro, claro. Gladys, y para finalizar, ¿cuál es la proyección en esta nueva etapa? ¿Qué es lo que ustedes piensan encarar como una cosa primordial, digamos, como las primeras cosas para encarar en esta nueva gestión? Y nosotros queremos seguir abriendo el, digamos, más proyectos para que podamos darle a la materia que nosotros juntamos, darle un valor agregado, buscar más mercado de muchos otros materiales. Siempre fueron esos los anhelos y los proyectos que siempre tuvimos para generar más ingreso para cada socio, ¿no? Ajá. Y una última pregunta se me ocurre. Entonces, ¿y cómo debemos nosotros contribuir con su trabajo? Nosotros siempre le pedimos a la comunidad que en dos tachos, uno para el seco, uno para el húmedo, todo lo que es seco que vaya al seco, no importa qué material sea, todo lo que es seco, y que esto llegue así separado para que para nosotros se nos hace mucho más fácil poder recuperar. Uh-huh. y también digamos pedir también que de la otra parte, digamos, de la recolección pueda ser un día solamente para seco y otro para humo. Ajá. ¿Y eso se está cumpliendo? Porque antes eran los miércoles y los jueves, por lo menos en mi barrio. ¿Se sigue cumpliendo eso? Y tratan de cumplirlo, pero siempre hay, por ejemplo, material que lo sacan todos juntos. Y eso quiere decir que ustedes tienen que ir al manto a buscar ese material. Claro. Bueno. Bueno, Gladys, nosotros estamos para lo que ustedes necesiten. Seguimos difundiendo este pedido que hacen para juntar dinero para la compra de un nuevo camión. Seguimos difundiendo lo que ustedes, esta difusión de los espacios verdes que ustedes han impulsado. Así que bueno, para lo que ustedes necesiten, estamos a sus servicios. Bueno, muchas gracias y gracias por estar. Bueno, buenos días. Buenos días.